El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria respondió el día 18 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que, últimamente, la renegada Park Geun-hye escupió blasfemias crueles con que difamó a Corea del Norte. El pasado día primero, en su puesto discurso conmemorativo por el Día del Ejército de Defensa Nacional, pregonó una tontería frenética que incitó una deserción del norte de la población norcoreana. También en tiempo posterior, cada vez que se le ofrecía la oportunidad, habló sobre el derrumbe del norte y grieta del régimen, lo que causa la burla y consternación de las personas, señaló el portavoz y prosiguió. Además, el día 16, hablando ruidosamente acerca de supuesta amenaza de provocación del norte, la bruja cacareó que el norte amenaza el futuro y la paz de la nación y es necesario cambiar al norte. Esto no pasa de ser una queja infundada de la loca pasmada por el trueno nuclear del norte que estremeció el mundo y desesperada al extremo por el fracaso total de su política de confrontación contra el norte. Lo que la renegada Park tergiversa la realidad del norte de Corea en que se implanta la genuina política de aprecio, respeto y amor al pueblo, que no tiene su parangón en ningún otro lugar del mundo, como política de temor, calumnia, la sublime política virtuosa y abarcadora como la violación de derechos humanos, y así ensucia la opinión pública, tiene su fin sucio en mantener a toda costa su cruel política de confrontación fratricida, retener el ambiente anti-yanqui, antibélico y antigubernamental que se incrementa cada día en Surcorea y aliviar la crítica crisis de su dominación. No está lejos el día en que dejará de respirar la bruja Bak que hace esfuerzos desesperados con maldiciones y sofismas. El estúpido canturreo de la demente de confrontación tendente a salvarse del abismo de ruina se convertirá en el más trágico canto fúnebre.